Bienvenidos al último podcast de la temporada en el que los protagonistas sois vosotros, los siguientes, y en el que mi compañera Beatriz Cerdán, Paula Avellaneda y mi compañero Luis Cabañas van a responder a todas las dudas que nos habéis dejado en comentarios y por audio. Empezamos con la primera duda. ¿Un colon irritable es curable o una vez ya se ha enfocado el tratamiento con alimentación, ejercicio físico, enfoque psicológico y continúa no mejorando, se puede cronificar en el tiempo o nos hemos equivocado de enfoque? Gracias. Para contestar bien a esta pregunta, creo que es fundamental definir qué es el síndrome intestino irritable, o más bien conocido como colon irritable. Primero, dejar claro que no es una enfermedad, sino que es un trastorno funcional digestivo, concretamente intestinal. Este síndrome intestino irritable está definido por los criterios Roma 4, que se caracteriza por la presencia de dolor abdominal recidivante por lo menos un día a la semana o más, mínimo durante los 3 últimos meses. Este dolor está asociado a alteraciones del ritmo deposicional. Esto quiere decir que sí puede ser una situación que se cronifique, pero no significa que tengamos que acostumbrarnos y vivir con esto. ¿Por qué? Es una situación que va a ir por brotes. Estos síntomas va a haber en momentos en los que se incrementen y momentos en los que estemos mejor. Es decir, se puede trabajar con ello, por supuesto, a nivel nutricional. Esta es nuestra misión, intentar espaciar esos síntomas, espaciar los brotes para mejorar la calidad de vida del paciente. Como decimos, va a haber fases que esté mejor, va a haber fases que esté peor, y podemos trabajar con factores modificables como puede ser la alimentación, aquí nuestro papel, y por supuesto también juega un papel fundamental la parte emocional, la psicología y el ejercicio físico. Es muy importante también dejar claro que este síndrome intestinal irritable no tiene una causa orgánica, metabólica ni neurológica. Por eso es fundamental hacer un diagnóstico diferencial para poder trabajar con el paciente de manera adecuada y pautar, en nuestro caso como nutricionistas, la pauta nutricional que sea más interesante. Seguimos con todas las dudas de digestivo, que de hecho son de las que más han repetido, y de nuevo mi compañera Beatriz Cerdán va a responder a una duda sobre el control de fibra en según qué patologías. Hola, buenos días. Mi duda sería cómo mejorar las deposiciones diarreicas en colon irritable. Si se tiene que centrar todo en alimentación, como por ejemplo exclusión de lácteos, de gluten, reducir fructosa y también la relación entre la histamina y el colon irritable. ¿Qué hay de cierto en las analíticas sobre la enzima DAO y la degradación de la histamina? Muchas gracias. Para trabajar la diarrea en el síndrome intestino irritable es importante hacer un control de fibra, pero esto no es tan fácil en todos los casos. Hay que valorar qué tipo de pauta sería aconsejable dependiendo de las circunstancias de cada persona, ya que cada persona pues, es un mundo, como siempre se comenta, y hay que valorar y personalizar. Por eso es muy importante que acudamos a un profesional que nos ayude para que determine cuál sería la pauta más indicada. Además, que trabajemos la parte nutricional, si a veces no es necesario, por supuesto. Tenemos que trabajar en un equipo multidisciplinar y valorar otras opciones, por supuesto, fármacos y otros tratamientos que serán fundamentales porque a veces con la dieta pues, no es suficiente. Ojo, no significa que la dieta no haga, puede hacer mucho con ese control de fibra y valorando cada persona lo que necesita. Es más, dentro del síndrome intestinal irritable, la dieta por excelencia, la dieta con más evidencia, es la dieta baja en FODMAP. Esta dieta consiste en bajar los hidratos de carbono fermentables, lactosa, fructosa, galactanos, fructanos y polioles. Por si no lo conocéis, pues son hidratos de carbono que pueden fermentar a nivel intestinal y generar toda esa patología digestiva. ¿Qué ocurre? Aunque esta sea la dieta con más evidencia, no todas las personas son aptas para ella, porque es una dieta muy complicada, es una dieta que hay que hacer de manera muy personalizada y con la ayuda de un profesional. En Alegría estaremos encantados de ayudaros si necesitáis cualquier tipo de asesoramiento o necesitáis cualquier tipo de ayuda. Esta dieta puede ayudar mucho a conocernos mejor, sobre todo tiene diferentes fases, no es una dieta para siempre, es una dieta que tiene, pues como digo, diferentes fases, una fase de eliminación, fase de reintroducción y fase de control, y no se puede mantener a largo plazo porque sería contraproducente, pero sí que es la dieta que está más estudiada en el síndrome de intestino irritable. Pero como os he dicho, hay que trabajar muchos aspectos, hay que personalizar mucho. mucho y mi gran consejo es que si estáis un poco perdidos, que acudáis a un profesional para que os ayude. Por otro lado, estábamos uniendo esta pregunta de síndrome intestinal irritable con la histamina. ¿Qué tiene que ver la histamina en todo esto? Bueno, la histamina, para quien no la conozca, es una amina biógena, se puede encontrar de manera exógena y de manera endógena en nuestro cuerpo y se degrada por nuestra querida enzima DAO. Esta DAO se encuentra en el intestino delgado, en el colon ascendente, también placenta y riñón, pero también vemos aquí esa parte importante a nivel digestivo. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces esta enzima puede estar deficitaria y se puede producir una acumulación de histamina. ¿Por qué puede estar baja esta DAO? Bueno, puede ser a nivel genético, puede incluso afectar fármacos, pero también puede haber factores patológicos, es decir, si tengo un síndrome intestinal irritable, tengo una inflamación, una enfermedad inflamatoria intestinal, tengo un SIBO, tengo cualquier problema digestivo que esté afectando a mi intestino, a mi mucosa intestinal, esto puede afectar a la actividad de la enzima DAO y producir una acumulación de histamina. Esta histamina, por supuesto, que esté elevada, tiene sus consecuencias y esas consecuencias pueden derivar a más síntomas digestivos debido a su funcionalidad. Por lo tanto, sí que hay una asociación, todavía necesitamos más estudios porque es un tema muy, muy interesante, pero ya se apunta a que en muchos casos, ¿no?, cuando vemos pues, el síndrome intestinal irritable y estamos incluso trabajando con una dieta baja en FODMAP, también a veces se pueden ver concentraciones de histamina elevados, por lo tanto hay que ver y valorar el paciente en su conjunto y determinar cuál es la pauta más interesante. Espero que haya quedado más o menos claro y cualquier duda, cualquier pregunta que haya quedado, pues seguimos aquí para lo que necesitéis. Gracias. Rematamos el bloque de digestivo con una última duda sobre colon irritable. ¿Puede existir alguna relación entre brotes de colon irritable y el momento del ciclo menstrual? Y en caso de afirmativo, ¿si esto mejoraría o empeoraría en menopausia? Gracias. Esta pregunta sobre el ciclo menstrual y el síndrome intestinal irritable es muy interesante porque sí que muchas mujeres manifiestan que tienen mayor problemas intestinales durante el ciclo menstrual. Esto seguramente esté relacionado con nuestras hormonas durante cada fase del ciclo. Por ejemplo, en la fase premenstrual seguramente cursen con más estreñimiento porque lo que ocurre es que la progesterona pues, tiene una función de relajante en la musculatura lisa intestinal y como consecuencia ralentiza el tránsito cuando en esta fase premenstrual pues esta hormona está elevada. En cambio, durante la fase de la menstruación, cuando llega la menstruación, pues esta progesterona baja, por lo tanto las heces van a ser más líquidas. Es decir, nuestras hormonas afectan por supuesto a todo y al aparato digestivo pues no va a ser menos. Y por supuesto, otro dato muy importante respecto a este tema es que las mujeres sufren mucho más el síndrome intestinal irritable que los hombres. Además, se ha visto que durante la fase, ¿no?, de la posmenopausia, los síntomas de síndrome intestinal irritable pues, han disminuido. Por lo tanto, sí que es un factor a tener en cuenta y a valorar en este tipo de patologías. La siguiente duda va para mi compañero Luis Cabañas, especialista en nutrición oncológica. Un oyente nos pregunta que por qué cuando enfocamos la alimentación, cuando hay un tratamiento de quimio o de radio, se recomienda reducir el volumen que ocupan las verduras en el plato. En nutrición oncológica tenemos que priorizar muchas veces que la gente coma más con menos. Es decir, que una cucharada en lugar de valernos 3 puntos, pues nos valga 15. En este aspecto podemos plantearnos un poco como la antidieta, que a veces la verdura no es tan relevante. En este sentido, aunque la verdura siga siendo relevante para muchos procesos, para muchas cosas, no es que no se recomiende, sino que se suele recomendar menos. Es decir, si la ración original es, por ejemplo, 150-160 gramos de espinacas, pues puede plantear un poquito menos, 80 gramos, 60 gramos. Es decir, que la verdura esté, pero esté menos constante. De esa forma nos permite incluir más, por ejemplo, arroz, o nos permite incluir más quinoa, o nos permite incluir más la parte que más nos importa, la parte proteica. Legumbres, derivados de legumbre, huevo, carne o pescado. Es mucho más fácil así meter más de estas partes proteicas, meter más de la parte de cereales, meter por ejemplo frutos secos, que de otra forma pues las espinacas pues es que ocupan mucho volumen, pero digo espinacas o prácticamente cualquier otra verdura. Por esta misma razón, en ocasiones, por decirlo así, se recomienda más encarecidamente incluir purés, cremas, porque son menos saciantes. Entonces, el volumen en oncología, en dietoterapia, muchas veces es fundamental. Siguiendo con la nutrición oncológica, cada vez va a ser más frecuente que pacientes que se someten a un tratamiento de quimio o de radio tengan presente una alimentación vegana, vegetariana o lacto-vegetariana y nos preguntan si es posible mantener este tipo de alimentación o este patrón de alimentación mientras hay un tratamiento de quimio y hay un tratamiento de radio en donde a priori debería de haber un mayor consumo de proteínas o sería necesaria una mayor densidad energética y proteica. Sí, perfectamente se puede mantener una dieta ovo-lacto-vegetariana, vegana, lacto-vegetariana, ovo-vegetariana, en cualquier tipo de tratamiento de quimio o radioterapia, o en algún tratamiento de, por ejemplo, trasplante de médula ósea. Sí, y es nuestro trabajo como dietistas nutricionistas el que no pase nada por no comer carne o el que no pase nada por no comer pescado. Nadie se escandaliza porque, digámoslo así, haya gente que no pueda comer carne o pescado porque le da asco. Y es normal y no pasa nada y simplemente priorizaremos derivados de legumbres que pueden ser más ricos en proteína por 100 gramos incluso que algunas carnes o algunos pescados. En este sentido, es interesante a nivel dietoterapéutico, que la gente suele incluir más derivados de legumbre que humus o garbanzo como tal, simplemente porque la concentración de proteínas en tofu, en soja texturizada, puede ser mayor en 100 gramos o mayor en ración de consumo. En este caso, si aún así, con todo, no llegaríamos, incluiríamos, por ejemplo, aislado de proteínas, en este caso de guisante, porque suele ser el que es más fácil encontrar comercialmente. En ese sentido, alguien dirá, ah, y tenéis que recurrir a suplementos. Sí, claro, como en dieta omnívora, en el sentido de que igual hay veces que hay deportistas de alto rendimiento que necesitan proteína tipo whey, o personas que siendo comiendo carne, comiendo pescado de forma habitual, también necesitan ese plus de proteínas porque no pueden llegar a todo lo que necesitan con lo que están comiendo, simplemente porque no pueden comer tanto como querrían o no pueden comer tanto como deberían. Y en este caso optamos por alimentos con poco volumen, por ejemplo la proteína tipo whey o la proteína tipo guisante, aislado de guisante en personas que siguen una dieta vegana. Si algún profesional sanitario en algún momento te recomienda dejar tu dieta vegana o vegetariana porque acabas de debutar en la enfermedad oncológica, o bien cambie de profesional o plantéale a ese profesional que se actualice. O simplemente acude a una dietista nutricionista especializada en oncología y que tengas la seguridad de que va a atender te va a atender a tu dieta vegetariana vegana de forma completa y a partir de ahí, pues tiras millas que seguro que te vendrá bastante bien. Nuestra compañera Paula Avellaneda nos responde algunas dudas que nos habéis dejado sobre ciclo menstrual y lipedema. Bueno, una de las preguntas que nos han mandado es qué es el lipedema y qué papel puede tener la alimentación en él. Pues a ver, lo primero, el lipedema es una enfermedad del tejido adiposo y lo que se ve es que hay una acumulación patológica de las células grasas. Y esto suele ocurrir sobre todo en las extremidades, principalmente en las piernas. Entonces, lo que hace es que aumente el volumen de esas piernas, sobre todo encima de los tobillos. También puede ocurrir en brazos, pero es menos común. Y bueno, y esta enfermedad hay que tener en cuenta que afecta casi exclusivamente a mujeres, porque afecta a más del 99% de mujeres de los casos que se conocen del lipedema. Y bueno, ¿qué es lo que puede hacer la alimentación? Pues por un lado sí que decir que las dietas convencionales no suelen quitar la grasa del lipedema, entre comillas, pero lo que sí que se puede conseguir con la nutrición es la reducción de los síntomas que están asociados al lipedema, como por ejemplo disminuir el dolor o la incomodidad que suelen tener estas mujeres, reducir la inflamación, que sobre todo lo suelen notar más en épocas de verano. Puede ayudar a tener mayor movilidad. Sí que es verdad que también junto a la nutrición sería necesaria la práctica de ejercicio físico para conseguir esto. Y bueno, al final pues mejorar la calidad de vida de las pacientes. También se buscará con la nutrición que haya un control de la evolución del lipedema para que este no vaya empeorando. Y bueno, simplemente pues sí que es importante que se haga una alimentación personalizada y sobre todo que sea específica para el lipedema para que bueno, consigamos estos cambios en las mujeres. Y otra de las preguntas que nos han mandado es que qué es la dismenorrea y qué podemos hacer desde la alimentación. Pues por un lado la dismenorrea no es más que el dolor durante la menstruación, que puede ocurrir desde unos días antes de tener la menstruación a los días durante. Entonces, aunque este dolor está muy normalizado, tenemos que tener en cuenta que no es normal, ¿vale? Tener un dolor y menos aún que sea un dolor fuerte o que sea incapacitante. Entonces, ¿qué es lo que suele ocasionar este dolor? Por un lado, hay veces que suele estar relacionada con alguna enfermedad que la está ocasionando. Por ejemplo, es muy común ver en pacientes o en mujeres que tienen endometriosis que tengan esta dismenorrea y bueno, que sea un dolor muchas veces incapacitante. Pero también es verdad que hay otras veces que no está asociada a ninguna patología. Y en estos casos es cuando desde la nutrición podemos hacer varios cambios que ayuden, ¿no? A disminuir la dismenorrea. Sí que es verdad que no solamente tendríamos que tener en cuenta la alimentación, porque al final se trata de un cambio de hábitos en general. Y, por ejemplo, pues desde realizar ejercicio físico, intentar controlar el estrés, tener un correcto sueño y bueno, por otro lado, que es la pregunta en específico, es la alimentación, ¿no? Que la alimentación saludable en general sí que nos va a ayudar mucho a mejorar los síntomas de dismenorrea. Sobre todo lo que tenemos que evitar es el consumo de alimentos ultraprocesados, ya sea que contengan mucha cantidad de azúcares, aceites de mala calidad, harinas refinadas. Entonces, si basamos la alimentación en alimentos naturales, que sean más bien basados en frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos, huevos, carnes y pescados, sobre todo que no sean procesados, pues ahí sí que estaremos mejorando un poquito esta alimentación y por tanto es posible que mejoremos la dismenorrea. Y bueno, hay que tener en cuenta que la acumulación de grasa pues sí que aumenta la síntesis de estrógeno y por tanto puede ser una de las causas también que esté habiendo un mayor dolor menstrual. Y por ello, pues con la alimentación también sumado al resto de cambios de hábitos y conseguimos esta pérdida de peso, pues también seguramente reduciremos el dolor menstrual. Otro oyente nos deja una duda relacionada con la vitamina B12. Nos pregunta que en el caso de tener una alimentación principalmente vegetariana en la que hay presencia de huevos y lácteos, pero que además de forma espontánea o puntual hay presencia de pescado 3, 4 veces a la semana o incluso algo menos, 1 o 2 veces a la semana, si sería necesario suplementar la vitamina B12. Dejo a mi compañero Luis Cabañas para que responda a esta pregunta. Cada vez va a ser más habitual que en personas con ciertas circunstancias tomen vitamina B12, no solo por lo que no consumen, sino por el proceso patológico, por los procesos a lo largo de su vida que hayan podido tener. Por ejemplo, personas que están consumiendo mucho omeprazol, personas que fuman, personas que han podido tener Helicobacter pylori, personas que han podido tener ciertos problemas digestivos localizados en el estómago, puede que tengan una hipocloridría, es decir, que tengan menos capacidad de crear un pH muy bajo, un entorno muy bajo en su estómago. Gente que ha podido tener úlceras, gente con una serie de circunstancias o que con la propia edad no absorbe igual la vitamina B12. Es decir, en este sentido, podríamos o nos vamos a encontrar cada vez más que se recomienda vitamina B12 a sujetos, a personas, a pacientes que no son pacientes ovo-lacto-vegetarianos o veganos, por el simple hecho de que hay algo que está haciendo que esa B12 no se absorba bien, que no se active el factor intrínseco número 1 o que no se active el factor intrínseco número 2, que son esenciales para la absorción de la vitamina B12. Entonces, ¿una persona que consume 2, 3 veces pescado por semana debería suplementarse vitamina B12? Pues depende de muchas circunstancias. ¿Es fumadora? ¿No es fumadora? ¿Es una persona que ha pasado por un Helicobacter pylori? ¿Es una persona que tiene estómago? Porque podría estar perfectamente gastrectomizada. Todo esto son cuestiones que nos ayudan a definir una posología. En cualquier caso, antes de plantearnos o no una suplementación, recomendación número 1, vamos a medirlo en sangre. Vamos a medir una B12 en sangre junto con una cisteína para ver qué tal está la B12 en sangre y las reservas y en base a eso decidir, vale, pues si hay un déficit o no hay un déficit y en base a eso corregirlo. Y sobre todo en base a algunas cuestiones clínicas, si la persona tiene estómago, si la persona fuma o no fuma, si la persona ha tomado omeprazol durante mucho tiempo, etcétera, etcétera, nos van a hacer decantarnos por la decisión sobre si alguien pudiera o no mejorar o tener o necesitar una suplementación de vitamina B12. Ya veis que no es tan fácil solo con decir si se consume o no se consume pescado o se consume o no se consume carne. Bueno, muchas gracias a Bea, a Paula y a Luis por responder todas las dudas de nuestros oyentes. Y a vosotros agradecemos muchísimo que nos hayáis seguido durante esta temporada y que hayáis colaborado con nosotros en este último podcast. Hasta pronto. Además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar por correo, redes, teléfono o entrar en nuestra página web www.centroaleris.com o buscando Centro Aleris en Facebook, Instagram, YouTube o Twitter. Y ahí estaremos esperándoos. Recuerda compartir lo que compartimos para que llegue a todas las personas que puedan beneficiarse de comer mejor o simplemente de lo que venimos a contar. Cuéntanos también qué te parece esta iniciativa en comentarios. Y por supuesto, si te ves identificado o crees que podemos ayudarte, cuenta con Aleris en Madrid, Palma, Valencia o online. Hasta el próximo.